Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Bueno, muy buenos días, audiencia de la 36. Buenos días, Vicente. Buenos días a las compañeras y los compañeros en la planta emisora, Delia, Fefe. Aquí estamos nuevamente con el programa del Frente de Lucha Ambiental, Delia Villalba. Y bueno, obligadamente a tocar nuevamente el tema del proyecto Neptuno Arazati de toma de agua en el Río de la Plata para potabilizarla, entre comillas, ¿no es cierto?, y hacer más estable la disponibilidad de agua potable para la región metropolitana de Montevideo. Así nos presentan el proyecto, ¿no es cierto? Venimos escuchando de este proyecto y hay que decirlo desde antes de este gobierno. Este proyecto comienza a gestarse en el último año del gobierno del Frente Amplio. El compañero Gerardo Bevans hace unos días publicaba en las redes un afiche y lo felicitamos por la precisión de explicar algo así tan claramente y en tan pocas palabras. Gerardo ponía: la batalla por el agua es la madre de todas las batallas. Sí, sí, es una batalla, y es una batalla que tenemos en algún momento que asumir con todavía más fuerza y más masivamente. Este proyecto Arazati, proyecto Neptuno Arazati, sabemos y lo hemos comentado aquí ya muchas veces, porque realmente es algo sumamente importante. Es un proyecto que tiene varias puntas, ¿no? Por un lado está el tema de que si este proyecto realmente logran cuajarlo, y lo están haciendo, rompen de una manera dramática la reforma de la Constitución, que declara el agua como derecho fundamental del ser humano y además estatal y pública. Este es un proyecto privatizador. Es un proyecto privatizador que viene de la mano con mayor presencia todavía de multinacionales extranjeras en nuestro país. Es un proyecto que se propone y comienza a ser estudiado por empresas israelíes. Y bueno, y viene avanzando, ¿no? Viene avanzando. Ahora que hará ya dos días, tres, no nos enteramos por los informativos y las redes del anuncio que hace el representante de la oposición en el directorio de OCE, y también por el presidente del sindicato de OCE, que se aprobó aprobó licitar, llamar a licitación a la planta, a la construcción de la planta de Arazati y Neptuno, proyecto privado que va a ser financiado, que va a ser el mantenimiento total y que va a operar parte de las obras como privado, con un costo de 800 millones, o sea, prácticamente el doble de lo que podría ser otro tipo de proyecto hecho 100% por OCE. Así que acá estamos, que a pesar de, ya lo he demostrado, ¿no?, de que ese proyecto de toma de agua en una zona en donde no controlamos la calidad del agua, porque el Río de la Plata es un río que compartimos con la Argentina y que además cuya cuenca compartimos con más países, aún lo compartimos la cuenca con Bolivia, con Paraguay, con Argentina, y estamos nosotros, esas aguas no son aguas que puedan servir para ser potabilizadas y abastecer de agua potable a la población, que es un despropósito porque desde hace muchos años está en estudio y en proyecto construir y aumentar la capacidad de las represas ya existentes, pero además construir la represa de Casupá y en Solís Chico, que financiadas por OCE tendrían mucho menor costo. Esa solución sí aseguraría el agua para la región metropolitana de Montevideo y además un agua dulce, ¿no es cierto? Y en nuestro territorio, en lo que nos da total control y soberanía sobre ella. Bueno, sin embargo, este gobierno viene avanzando muy rápido, pero muy, muy rápido en muchos temas. Estábamos recién escuchando al compañero Eduardo Rubio volver a repetir la necesidad y la urgencia que hay de que tomemos conciencia y nos movilicemos en defensa de todo lo que sea oponernos a la reforma de la seguridad social y además asegurar la seguridad social a través de un plebiscito para las próximas elecciones. Y bueno, con esto del proyecto Neptuno Arasati es lo mismo, ¿no? Ellos vienen a la carrera avanzando. ¿Qué sucede? Entendemos que todavía la oposición a este proyecto es muy fragmentada. La mayoría de nuestra población todavía no ha tomado conciencia exactamente de qué es este proyecto, de lo malo que es este proyecto, de lo peligroso que es este proyecto en todos los planos, en el plano ambiental, en el plano económico, en el plano de la soberanía y en el plano de lo que va después a repercutir esta forma de privatización del agua potable, que va a repercutir necesariamente en nuestras facturas, y que fue algo que impedimos con la reforma del 2004, cuando separaron empresas como las que estaban operando en Maldonado, en las que la gente tenía facturas de agua que superaban hasta en 8 o 10 veces el costo que en ese momento se pagaba en el resto del país, por ejemplo. Entonces, esta pelea, necesitamos tomar conciencia de que tenemos que estar mucho más unidos entre todos quienes estamos opuestos a este proyecto, que probablemente estemos todavía a tiempo de frenarlo y que es imperioso frenarlo. Neptuno va a salirle más caro a cada uno de los usuarios, o sea, todos nosotros, entre todos vamos a pagar el disparate propuesto por una empresa privada extranjera aceptada por este gobierno, y además es un proyecto que no resuelve el agua potable para la región metropolitana, y si no, alcanza con ver cuál es el estado sanitario de las aguas del Río de la Plata en este momento, en donde, por ejemplo, en las propias costas de Arasati, la presencia de cianobacterias está siendo prácticamente constante. Sí, Gerardo, la batalla por el agua realmente está siendo la madre de todas las batallas, ¿no? Porque está también este otro tema, que es el tema de la instalación de un centro de datos de Google en Uruguay y en Zona Franca, que es otro proyecto que viene avanzando rápidamente y que también debemos recordar, este proyecto también se comenzó a conversar y se comenzó a negociar a nivel de gobierno antes de que asumiera este nuevo gobierno. Se comenzó a negociar y a conversar durante el último periodo de gobierno del Frente Amplio. La Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida acaba de sacar un comunicado en donde denuncian justamente este proyecto de instalar una central de datos de Google, y paso a leerlos porque no me voy a tomar la libertad de interpretarlo. El comunicado es perfecto y ajustado a la verdad. Dice, la justicia amparó en primera instancia, entonces informa sobre el pedido de informes que Daniel Pena, sociólogo, docente de la universidad, hizo para tener los datos de la instalación, de la posible instalación de este centro de datos. Entonces, la justicia amparó en primera instancia la denuncia sobre la iniciativa de Google que aumentaría el consumo de agua potable en Uruguay. La Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida quiere hacer pública la preocupación del impacto que una iniciativa de la transnacional Google podrá tener en Uruguay sobre el consumo de agua potable. De acuerdo a una denuncia que el Poder Judicial avaló en primera instancia, dicha denuncia, realizada por Daniel Pena, docente de la Facultad de Ciencias Sociales de UDELAR, tuvo la finalidad de acceder a la información pública sobre el consumo de agua y energía que tendría el proyecto Teros, centro de datos de la empresa Google, que se instalaría en la zona franca Parque de las Ciencias en Canelones. En base a la información de otros centros de datos que han generado controversia a nivel mundial, sabemos que estos emprendimientos consumen inmensos volúmenes de agua, que es agua que se usa para la refrigeración, y de energía para su funcionamiento. Según estimaciones en base a proyectos en Chile y España, un centro de datos de estas características en Uruguay puede consumir agua potable que le comprará a OCE equivalente a 120.000 personas y energía eléctrica comparable al 30% de lo consumido por todos los uruguayos en el 2021. En un contexto de extrema sequía como el actual, donde representantes de OCE han comenzado a alertar a la población de posible desabastecimiento de agua potable para consumo humano en Montevideo y zona metropolitana, resulta sumamente importante saber cuánta agua consumirá este proyecto si se concreta, ya que tomará el agua de la misma red de aguas corrientes para evaporarla en el sistema de refrigeración, lo que agravaría aún más la situación de desabastecimiento en un futuro cercano. Los datos de consumo no aparecen en ninguno de los documentos que son públicos sobre las características del proyecto. Como plantea el artículo 47 de la Constitución y la Ley de Aguas, el agua potable es un derecho humano fundamental. El consumo humano es su uso prioritario. La gestión de los recursos hídricos deben ser abiertos a la participación ciudadana en general. No contar con la información es un grave impedimento a la participación real de la ciudadanía en un asunto de interés general, como el acceso al agua potable y la gestión de las cuencas. Asimismo, esto resulta en una falta grave al acuerdo de Escazú recientemente firmado por el gobierno, donde se compromete a generar mecanismos transparentes y efectivos de acceso a la información. El docente Daniel Pena hizo un pedido de acceso a la información al Ministerio de Ambiente, solicitando información sobre el consumo de agua y energía de proyecto Teros de la empresa Eleanor Applications SRL, subsidiaria de Google en Uruguay. El Ministerio de Ambiente negó la información, por lo que se vio obligado a hacer un juicio al Ministerio para hacer valer el derecho a la información. Si bien el juez de primera instancia ratificó la supremacía de estos derechos fundamentales sobre el secreto comercial acordado entre la empresa y el gobierno que protege la información, el Ministerio de Ambiente apeló la sentencia, mostrando su clara voluntad de no brindar la información, primando el interés de protección de datos comerciales sobre el derecho humano al acceso al agua potable. Además, este proyecto, que funcionará exento de pago de impuestos por estar en zona franca y que no generará puestos de trabajo una vez operativo, puesto que se trata de 30 hectáreas de galpones llenos de servidores que almacenan datos, consumirá grandes cantidades de energía, grandes cantidades de agua. La Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida apoya la preocupación de nuestros docentes en estos temas y por lo tanto convocamos a la población a informarse y una vez más a exigir a las autoridades el cumplimiento de la reforma constitucional impulsada por el pueblo en 2004, que mandata los usuarios y la sociedad civil participarán en todas las instancias de planificación, gestión, control de recursos hídricos. Es imprescindible comenzar ya un profundo debate con toda la ciudadanía sobre la gestión de nuestro territorio del agua y la energía. Comisión firma, Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida. Hemos comentado, hemos analizado junto a ustedes y para que alimente la conciencia y el conocimiento de nuestros oyentes y se propague en el resto de nuestra sociedad estos proyectos reiteradas veces a lo largo de estos últimos meses. Como decíamos al comienzo, son proyectos, son obras, son parte de la entrega de sectores estratégicos en la vida de un país, en los que este gobierno viene avanzando muy rápidamente y además le permite avanzar muy rápidamente lo que ya ha sido formalizado, legislado en los anteriores gobiernos. Llama la atención, por supuesto, ¿no?, que haya sectores del Frente Amplio que hoy están contra este proyecto, por ejemplo, contra el proyecto Neptuno, para volver a él, cuando en realidad a lo largo de 15 años, bueno, la represa de Cazupá y la represa de y las tomas de agua en Solechico, uno se puede preguntar por qué es que no se hicieron, o si es que recién en este último tiempo se descubre. Son temas sobre los que debemos debatir mucho para saber cómo es que están funcionando las cosas y prevenirnos para el presente y para el futuro. Dos temas entonces muy importantes. Muy importantes también porque la situación que estamos viviendo en este momento, que es de una prolongada sequía, ciclos naturales que ya sabemos que existen y van a seguir existiendo, sin embargo, se extienden en el tiempo, más allá de lo conocido y de lo esperable, y generan momentos de crisis, como el momento de crisis relacionado al agua que estamos viviendo ahora. Al mismo tiempo, desde las esferas de gobierno y del empresariado, se nos hacen estas campañas de terror, ¿no es cierto?, para que, frente a la posibilidad de que pudiera faltarnos agua potable, bueno, se termine diciendo, en fin, ya que tomen agua de donde fuere. Hay que tener mucho cuidado justamente, ¿no?, con esas campañas que intentan sembrar alarmas y adormecer los reflejos de la sociedad para que finalmente se diga, bueno, que venga lo que sea, que alguien solucione esto. Cuando en realidad cuando en realidad estos temas tendrían que haber sido solucionados mucho antes. Uno, porque eran conocidos. Y dos, porque las soluciones que se están proponiendo, y en este caso el proyecto Arasati-Neptuno, no es definitivamente una solución. No lo es. Mientras tanto, están avanzando con el proyecto de instalación del centro de datos de Google, vaya contradicción, ¿no? Avanzando en la instalación de un complejo de una empresa transnacional que va a consumir lo que consumen 120.000 personas en este país en materia de agua dulce, porque además los centros de datos se abastecen de la red de agua potable. Así que hoy estamos teniendo un peligro cierto de que pueda llegar a tener que reducirse el consumo de agua potable. O nos están preocupando diciendo que si riegan las plantitas del jardín nos van a cortar el agua y nos van a hacer pagar el corte y la reconexión, pero al mismo tiempo se está avanzando en la instalación de un complejo que va a consumir lo que consumen 120.000 personas. Yo creo que hay una gran contradicción, ¿no?, entre una cosa y la otra. Temas que nos llevan a replantearnos la necesidad de trabajar más y mejor en los temas de defensa del agua, con más presencia, con más conciencia, intentando siempre llegarle a más y más personas. El tema de la defensa del agua, la madre de todas las batallas, como lo plantea Gerardo también, es un tema sumamente importante porque es realmente estratégico y además es un tema, y lo seguiremos repitiendo hasta el cansancio, es un tema extremadamente importante en el terreno político y forma parte de los proyectos de pérdida de soberanía, de pérdida de control sobre nuestra vida, nuestra economía, nuestras finanzas, que vienen de la mano junto con otros proyectos catastróficos, como es la reforma de la seguridad social, porque son líneas de trabajo establecidas por los organismos financieros internacionales, por los dueños del mundo, por el Banco Mundial, por el Banco Interamericano de Desarrollo, por la Organización Mundial de Comercio, etcétera, que en esta etapa vienen rápidamente tratando, y lo están consiguiendo, de quedarse con todo, con nuestros ahorros para la seguridad social, con nuestras jubilaciones y nuestras pensiones, con nuestras políticas de seguridad social, de defensa y cuidado de la infancia, de las madres, de los ancianos, y también con el paisaje, la tierra, el agua, porque todo necesitan, todo les sirve y todo lo consiguen lo más rápido posible, con el menor costo, haciendo ganancias y además quedándose como propietarios de sectores que son estratégicos para la vida de la población de cualquier país en este planeta todo. Como no han producido más que desastres en ese afán de lucro, que no tiene límites. Ayer leíamos acerca de la comunicación de urgencia, y se los comento a modo de anécdota, ¿no es cierto? El presidente francés, Emmanuel Macron, en el Salón de la Agricultura, llamando a los franceses a economizar colectivamente el agua. A raíz de una sequía que se prolonga, el presidente anuncia que va a ser necesario aplicar un plan de consumo moderado y sobrio y alerta sobre el fin de la abundancia de agua. Fíjense en la palabra, en la definición que usa, ¿no? El fin de la abundancia de agua para Francia y para todo el continente europeo, de hecho, que está atravesando un periodo de sequía récord en su historia. Lo que han destruido no tienen cómo recuperarlo rápidamente y desde hace varias décadas ya lo saben los gobiernos de los países que fueron colonialistas y que siguen siéndolo a su manera a través de otros mecanismos. Los dueños de la Organización Mundial del Comercio, los dueños del Banco Mundial, los dueños de buena parte de las economías y la producción mundial, le alertan a su población y a sus agricultores que van a tener que empezar a economizar agua colectivamente, que están sufriendo una sequía histórica. Resultado de los desastres ambientales que han ido llevando a cabo a lo largo de estas últimas varias décadas ya, y además siguen en la línea de trabajo de preparar sus opiniones públicas para que acepten cualquier forma de resolver estos asuntos. Uno piensa, ¿no? Caramba, las zonas inmensas del planeta que ya fueron desertificadas, los millones de habitantes de este planeta que se enteraron de las sequías epidémicas y endémicas desde hace muchas décadas, la cantidad de seres humanos que mueren por la falta de acceso al agua. Y de pronto, en este momento, pareciera que recién se visibiliza esto, y cuidado, porque la idea es imponernos cualquier tipo de solución aparente, de solución entre comillas, y nada de esto nos beneficia, ni a nosotros, ni al ambiente, ni al presente, ni al futuro. Me parece que nos vamos a tener que ir despidiendo, Vicente, y será hasta el domingo próximo. Saludamos a la audiencia, saludos Vicente, hasta el próximo domingo.